TV Narco Sociedad Anónima presenta un programa que es una línea de fe, una dosis de esperanza, un viaje directo al cielo. Club 700 grados. Hola amigos, hoy vamos a conocer una hermosa historia de amistad. Veremos hasta dónde llega la unidad de un grupo, del espíritu de cuerpo. Y bueno, con esta historia que tiene mucho que ver con nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Dick? Oh, muy bien, ahora muy bien, sí. Tienes un poco de un polvillo blanco allí, ¿qué es? Caspa. En el bigote, Dick. Sí, caspa. Pero bueno, límpiate y cuéntanos tu asquerosa historia. Bueno, yo siempre veía televisión esos avisos que hablan de la droga, lo mal que le hace a la gente, la cantidad que se consume, el dinero que ganan cerdo. Los narcotraficantes, y dije, bueno... Pero mi cerdo estimado Dick, eso es un inmenso negocio. Lo que pensé yo sí pensé que buen negocio y dije, bueno, adelante, tú puedes. Ya todos saben, Dick, que eres un asqueroso traficante. No es para tanto. Pero cuéntanos entonces esa hermosa historia de amistad que se dio en la colonia artística. Un hermoso acto. Oh, cómo quedaron pegados todos. Sí, recuerdo que allanaron mi casa y encontraron allí teléfonos de muchos artistas. Asqueroso, estaban en tu agenda. No, en la guía telefónica directamente. Y así se dio esto, esta unidad, esta cosa tan hermosa. Gracias, amigos. Hoy es la fiesta grande de la colonia artística. El acontecimiento mayor de la farándula, la entrega de los premios Martín Fierro. Bueno, ya todos saben que algunos acontecimientos han hecho que esta fiesta no sea como todos los años, pero quizá por eso sea la más bella. Por eso hoy, más juntos que nunca, damos comienzo a la entrega de los Martín Fierro, directamente desde la cárcel de Devoto. Oh, Dick, qué maravillosa historia de amistad. No hay como vender amigos para quedar menos pegados. Eres un viejo rata, pero de todas maneras, gracias, Dick. Nos has demostrado que esta es la forma de dar lugar a nuevos valores. Ah, sí. Para reemplazar a aquellos artistas que han cumplido su ciclo. Sí. O que se encuentran cumpliendo una condena. Sí. Adiós, Dick. Y recuerden, amigos, ustedes, con la amistad se superan los malos momentos y también se la consigue a mitad de precio. Sí. Club 700 grados. Un programa que es una línea de fe, una dosis de esperanza, un viaje directo al cielo. Mi nombre es Alberto Lema y soy narcotraficante. Me gusta lo que hago y todos los días me sumo a este esfuerzo para que usted, segundo a segundo, reciba la mejor merca. Porque, por sobre todas las cosas, está la amistad. Friends,